Ay, yo tengo mi charanga, charanga, mi charanga rica. Ay, yo tengo mi charanga, charanga, mi charanga rica. Cuando va bailando, qué rica, qué rica charanga, qué rica, mi charanga rica, qué rica, sabroso la bailan, qué rica charanga, qué rica, qué riquita charanguita, qué rica. Ay, yo tengo mi charanga, charanga, mi charanga rica. Ay, yo tengo mi charanga, charanga, mi charanga rica. Cuando vas bailando, qué rica, mi rica charanga, qué rica. A ver que me gritan, qué rica, este sabrosita, qué rica. A ver que me gritan, qué rica, mi rica charanga, qué rica.